Todas las noticias están en un solo lugar. Para enterarte de todo lo que pasa en APP, no podés perderte nuestro noticiero. Todos los días, a las 14 y a las 21 horas. Solamente por Radio Utopía.